Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche más tarda. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Y buenas tardes, queridos oyentes de Papo, Mr. Rock. Buenas tardes, Damián, nuestro operador. Muy buenas tardes, Mari. Muy buenas tardes a la directora de la radio. Y a nuestros auspiciantes, gracias por confiar en nosotros, que nos vendemos todo, obviamente. Hermoso día de vida nos tocó. No, di, está bien, está nublado, ¿no? Pero quién nos quita lo bailado, así que está para ponerse las zapatillas, hacer un poco de ejercicio y bailar un toque. Y así que mes de noviembre a full con Papo Mr. Rock. Comenzamos con Susy Desprolijo, El Tren de las 16, El Gato de la Calle Negra, Rueda de Metal, Quizás Mañana, con 21 grados de temperatura. Y allí vamos con todo el rock del carpo napolitano. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. We'll be right back.

Mandamos saludos que se han comunicado a Ricardo y Beatriz de Santa Bárbara, California, Parrilla El Argentino, puesto número 9 del centro comercial. Muchas gracias, nos están escuchando ahí todos los comensales, habla inglés o no, thank you very much. Gracias Ricardo y Beatriz y todos allí. Saludamos a Carla Bremen, a My Friend de USA, Santa Bárbara, California. A Carla y Beatriz, Carla Bremen, Wallace Holmes, Len Harrington, Edith Pennyfield, Joe Reynolds, Jack Groven y a Randy, el dueño de Bar Jagger, donde se reúnen a escuchar nuestro programa en vivo. Saludamos a Luz Sidney, que está en Queens, New York, a Correa, Los Ángeles, California, a Yada Ayrton, vocalista de la banda Frozen Crow. Y ahora sí, me voy a poner de buen humor. No importa que esté nublado, tarde o temprano va a salir el sol. Y vamos con Glenn Miller. ¿Cómo estás, Glenn Miller, que no te escucho? Papá, papá, está bien, no voy a cantar porque sé que no les gusta. Y vamos con Glenn Miller, con tu buen humor. Él presenta nuestro bloque de rock en el recuerdo, ese de la década del 60, del 70, de los dinosaurios, de nosotros, de mí, de yo. Y hoy comenzamos con el jefe, Bruce Springsteen, David Lee Roth, Quiet Riot, The Beatles y Roy Orbison. Vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know what this is. Mr. Rock. You sit around getting older. There's a joke, here's the wine, and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a bastard. We'll be right back. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Tell you, honey, I don't know. Mr. Rock. Escuchanos por www.fmradiobox.com. We'll be right back. Continuamos con Papo Mr. Rock. Qué grande Roy Orbison, qué bárbaro, qué recuerdos. Bueno, ¿recuerdan el lunes pasado que estábamos comentando de que Papo no quería grabar Mi Vieja, que no le gustaba? Resulta que pum para arriba, se fue un éxito y despegó su carrera. Dijo una forma inédita de otorgarle a su figura un perfil ATP impensado. Blues Local, editado en el 1992, alcanzó el doble platino por primera vez en su vida. Papo se convertía en un artista popular por fuera del rock. En ese momento, el guitarrista recibió también otro impacto determinante: la aparición de su hijo Luciano, de 18 años de edad. Un amigo que vivía cerca de la casa de la familia de Luciano en El Tigre le citó en un bar para darle la noticia, y aunque Papo, que fue acompañado por Blanca Amaya, sospechaba de la existencia de su hijo, esto lo sacudió por completo. Y dice: salimos del bar donde nos habíamos reunido y Papo estaba colgado, se reía, me miraba, bajaba la cabeza, no sabía qué hacer, recuerda Amaya. A los pocos días, Papo le presentó a la familia Napolitano y lo puso a trabajar como su asistente. Hasta aquí la data de nuestro Carpo Napolitano. Y ahora vamos con Katmandú, y no se vayan porque ya viene Efemérides del Rock.

y más adelante prosigue como solista. Muere un 6 de mayo del 2007. Escuchamos Just Like Beauty. Someone look just like you, I swear. I've been looking for someone, babe, look just like you. If you just let me love you, I could make all your dreams come true. Mr. Rock. Continuamos con Papo Mr. Rock y se está riendo Vincent Price. Él presenta nuestro bloque de rock nacional y como somos de terror, él se ríe. Celeste Carballo dice que está loca. Fito Páez está más loco porque ve mariposas de mi color. La 25 dice, estoy loco. Miguel Cantiro dice, esa es la gente del futuro. Y sus todos los viejos binarios. ¿Y qué dicen los abuelos? son costumbres argentinas eso de andar todos locos. Así que vamos con nuestro bloque de rock de locura, de rock nacional. Dale, Vincent Price, reíte. Sensación, se

nuclear. El grito de un hombre se pierde entre mí y nacen los jóvenes del año 2000. Papo, Mr. Rock. Dale, dale con el look. Es un estreno, ya el segundo estreno, se llama Costumbres Argentinas y dice así. Empezar de nuevo.

piel estos últimos años. Continuamos con nuestro bloque de heavy metal. Hoy Stratovarius, banda finlandesa de power metal melódico, con elementos de música clásica, fundada en 1984 en Helsinki por Tuomo Lassila y John Viherva, Stefan Strandmos, bajo el nombre de Blackwater. A partir de 1986 se les ha conocido como Stratovarius, un término inventado por Lassila, que funcionan dos instrumentos musicales, la Stratovarius, instrumento de cuerda, como violines, altamente apreciado por los músicos, y la Stratocaster, modelo de guitarra eléctrica de la marca Fender. Es una de los pioneros del power metal y metal sinfónico. Escuchamos Heigle Hair y Black Diamond. Thank you. Papo, Mr. Rock. We'll be right back. Papo, Mr. Rock. Y nos despedimos de nuestro Papo Mr. Rock con nuestro bloque de metal, con Stratovarius, con el tema High and Low. Y bueno, thank you very much, my friend de USA, Santa Bárbara, California. Y gracias para todos. Gracias, Damián, nuestro operador. Gracias, nuestros oficiantes. Gracias a la directora de la radio, Claudita Daporta. Gracias a Mari, la asistente. Muchísimas gracias a los radioescuchas de La Vox. Vecinos, amigos y auspiciantes. Y nos vamos hasta el próximo lunes con mucho Papo, Mr. Rock. Le he pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además,